más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, ¿cómo están nuestros oyentes? ¡Qué corridita me mandé! Creo que llegué al libro de los Guinness. De acá hasta la escuela me mandé un trotecito bastante, bastante ligero. Bueno, buenas tardes a todos, estamos acá y no contaban con mi astucia. Buenas tardes. Hoy estamos las tres. Hoy estamos tres. Porque Anita todavía está en la escuela, me parece. Estamos acá. En Radio Vox. No viene Anita. Tuvo un imprevisto. Un imprevisto. Sí, bueno, fue requerida su presencia en otro lugar. Muy bien, Anita. Perfecto. Entonces, el viernes estaremos con ella. Contamos con la presencia de Anita. Bueno, ¿qué les podemos decir, oyentes? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de No Contaban con mi Astucia. Y acompañarnos, escucharnos, aguantarnos. Bueno, arnos, todo arnos. Estamos todos así. Les queremos decir que ayer fue el cumpleaños de Andreita. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Andrea. Que los cumplas feliz. Yo creo que esto es una joda. Joda. Vamos por 25 más. Vamos, que los cumplas feliz. Muy bien. Bueno, muchas gracias por los 25. Gracias. Sí. Hoy viniste vestida de 25 al revés. Al revés. Sí. Hoy viniste vestida de trabajo. Salí como trabajadora social. Estamos todas iguales. Hoy estoy con la chaqueta, pero aclaremos que no es la chaqueta de los bracitos cruzados. La de fuerza no, la de chaleco no. Chaqueta de trabajo. De trabajo. Sí. Bueno, bien, quiere decir que estuviste ocupada hasta recién. Sí, muy hasta bien. Recién terminando de preparar los brownies que les traje. Los traje unos brownies que recién me retaba Dami y me dice, vos no podés comer porque vas a salir al aire. Yo les cuento que Damián le está entrando duro al brownie. Qué rico que está esto. Muy rico. ¿Está hecho por tus manos? Obviamente. Muy bien. Qué hacendosa que sos, sí, André. Sí. Muy más bien. Nada que ver a nosotras. Nada, ¿no?, que ver. No. Yo, viste, sí, delivery y todo eso. Bueno, acá estamos en una nueva edición de No Contaban con mi Astucia. Llámanos porque hoy estamos con Tuti. No te olvides que tenemos de todo un poco. Tenemos la actualidad pura, tenemos chimentos, tenemos alegría, tenemos cosas cotidianas. Invitados no tenemos a nadie, pero no importa. Nosotras con ella llenamos. Acuérdense del huevón. Eso es lo que iba a decir. Que también tenemos... huevito, huevón. Un huevo con voluntad. Un huevo, sí. Para mí es un huevón. Hablando de huevón, le mando saludos a mi novio que me estaba dele llamar y no lo pude atender. Hablando de huevón, claro. Estaba manejando. Bueno, con mucho amor. Sí. Con mucho amor. Bueno, entonces tenemos de todo. Vamos a vender el huevo, vamos a contar chimentos, vamos a hacer la página de actualidad, vamos a hacer la página de divertirnos. Vamos a hacer todos con ustedes, con los que están del otro lado de Radio Vox 102.9 y que nos pueden llamar al 1164-007-047. Hoy es un día como para relajarnos porque ayer, mamita, que parecía que San Pedro era la última vez que He tenido otros cumpleaños así. ¿Sí? ¿En serio? Sí, diluviantes. Sí, se ve terrible. Que es un tema con mi onomástico. Sí. Ayer fue un día triste, gris, feo. Dicen, pero sí. Otros te dicen bendiciones. Bendiciones, totalmente. Bendiciones, para otros no, para otros sí, bueno. Pero pues fue un día medio atípico, ¿no? ¿Te parece? Y cansador, ¿viste? Agobiante. ¿Viste que sí. La presión. Sí. Señora, el calor, yo les voy a dar un consejo. Y los dolores. Y los dolores de los huesos, de la espalda. Yo los ligamentos. ¿Viste? Chicas, ya están hechas unas... Sí, y bueno, pero pasás los 40. Cuando yo llegue a esa situación, claro, les contaré. Sí, bueno, y entonces empiezan todas las ñañas. Yo le quiero, antes de vender el programa, de irnos a la primera tanda musical, uh-huh. Yo quiero hoy darles un consejo a las señoras. Vieron que ustedes, señoras que están del otro lado, señoras, señoritas, niñas, jóvenes, todas que están en casa y tienen que hacer pequeños arreglos, ojo, señora. Atente al piojo. Ojo, atente al piojo, porque les voy a contar una experiencia de ayer que es como para estar atenta. Desafortunada. Desafortunadísima. Sí. Pura. Desafortunadísima. Cáspitas. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué tiene que ver con albañiles y demás? Que tenemos. Bueno, tengo albañiles. Hay algo hay que decir, porque no sí. Se puede uno siempre estar calladito. Claro, mire, señora, uno usted tiene que revisar. Puede explotar cuál dice no voy a explotar, cuando dice. Pero le voy a dar un consejo a la señora que cuando tenga albañiles revise todo lo que le hacen. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la escuela bajo agua. Nos sacaron toda la membrana, cráneos de la albañilería, nos sacaron la membrana y se olvidaron que por ahí podía llover y no nos pusieron nada. Bueno, ayer entramos a la escuela con paraguas, todo roto. Bueno, nada, eso quería decir. Señora, no deje que le tomen el pelo como me lo tomaron a mí, que no sé nada de albañilería. Y yo miro para arriba y dije, qué lindo, todo arreglado. Resulta bueno, no fue bendiciones. No, esa fue una lluvia maligna, pero claro. No importa. Eso, que se fijen. Nada más, que revisen. Sí. Y bueno, tenemos de todo un poquitito. Vamos a festejar el cumple de Andrea, vamos a tener brotadas, vamos a tener filosas, vamos a tener todo. Vendé el huevo y después... No, bueno, porque esperá que te digo que ahora yo me pido un tema especial para mí, me lo tiro para el cumpleaños. Sí, está bien. Así que bueno, Danielcito, operador, mandá cuando quieras la primera cancioncita y después sí nos metemos de lleno en el desarrollo del programa. No contaba con mi astucia, todos los viernes de 14 a 18, de 16 a 18. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. ¿Y para qué? ¿Qué voz de locutor? Para nada, para charlar. No, pero para el huevo, para... Sí, el huevo. Voz para... de, no sé qué dijo. Tiene voz de así de locutor muy formal, ¿no? No, el, no, el señor. El señor, el señor. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Yo tengo que ahora... Ese es patán. Claro, yo ya lo sé. Yo mi voz... es única e irrepetible. Acá les digo que está llegando gente al estudio. Sí. Va llegando gente al baile, sí, diría, sí, mi abuela. Sí. Bueno, después sabremos de qué se trata. Sí. Sandra, que se levanta, va, viene, sí, no se queda quieta, se hace la misteriosa, agarra cosas, pone, saca. Bueno, no sabemos qué está haciendo Sandrita. Ya nos va a contar en breve qué es lo que está haciendo. A vos sí te contamos. A vos sí, que ahora Andreita te va a contar cómo ganarte... el, o cómo entrar en el sorteo del huevo de Pascuas. Es importante que paso a paso sigas las indicaciones que Andrea te va a dar. ¿Sí? Aparte, yo les digo que los veo en la página y hacen unos huevos riquísimos. Aparte, decorados, con un chocolate único. Bueno, vos tenés la posibilidad, tan solo con estos pasos que te va a dar Andrea, de poder entrar en el sorteo. Andrea, ¿entraste a la página de Ámbar? Sí, de Ámbar, sí. Bueno. Ámbar-bombones-finos. Muy bien, qué bien que te está funcionando la memoria a los 25, en el día de tu cumpleaños. Genial, genial. Y decime, Andreita, ¿qué tiene que hacer la gente para poder ganarse el huevón de Pascua? Huevón, huevoncito, huevón, huevito. Sí, huevo. Entra al Instagram, ámbar-bombones-finos, comparte con 3 amigos y pone los 3 últimos números del DNI. Y, bueno, tienen que escuchar el programa y responder esta consigna, ¿no? ¿Qué responde la gente? Decime vos. Radio Box 102.2, no contaban con mi astucia. Exactamente. 102.9. No, después me dice a mí. No contaban con mi astucia. Mujer bonita, ya se acordarán, ¿no? Mujer bonita. Ustedes. Que para ella, como era Top Gun y Mujer bonita, era lo mismo. Era lo mismo. Era lo mismo. Está, sí, todos, sí, los gatos, sí, van a la misma bolsa. Claro. No importa, chicas. Eso es cuando yo llegue a los 30, ya voy a estar peor. Claro, vas a estar peor. Ahora estoy ensayando. Claro. Recién. Bueno, todo lo que les dijo Andreita, todo eso tienen que hacer en la página para poder entrar en el sorteo del huevo de Pascua, que vamos a sortear o que va a sortear la página Viernes Santo. Sí. El viernes 2. El viernes 2. ¿El Viernes Santo se trabaja? No. ¿No se trabaja? No. ¿Damiancito, no? ¿Damiancito se trabaja acá en la radio? Ah, no. ¿Se trabaja? Sí, venimos. Ah, se trabaja. Sí, pensé que me lo decías la gente normalmente. Pueden ir llamando, sí, y siguiendo la página. Vamos. Tanto hoy, en la semana. Hagamos una cosa, gente de la página de Los Bombones, díganos ahora cuántas, al final de la emisión, más o menos cuántas personas han entrado con esta consigna. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si la gente... La sigue. Pero toman hasta último momento. Sí, sí, hasta último momento. Hasta el jueves. Hasta el viernes. Viernes, al momento previo al sorteo, se toma. Bien. Sí, ella nos dice. Ellos sortean y nos pasan la data. Porque aparte lo pueden hacer en vivo, seguramente. Así que nos van a pasar. Y nosotros lo decimos al aire para el que no se haya conectado al Instagram. Pero qué organización, chicas. Díganme, no, ¿dónde hay un programa tan organizado? No sé, Marcelo Tinelli tiene data de organización logística como tenemos nosotras. Logística, sí. Bueno, dicho esto, ¿cuántas cosas que pasaron en la semana, mamita querida, Pasaron muchas cosas, chicas. Desde la farándula, que ustedes vieron lo que pasó con Luli Salazar, que fue un desastre. Bueno, lo escuché. Por favor, Luli Salazar. Pero es más de lo mismo. Es más de lo mismo, de Redrado y ella. Agarrate, por favor. Andate unos años más para atrás, lee cualquier cosa y es lo mismo. Y lo que está pasando con el tema de las vacunas, que es importante. Sí. Si bien nosotros no somos un programa periodístico ni nada, es importante decirle a la población, ¿no? Que estamos, llegaron ahora una nueva cantidad de vacunas de la rusa, creo, Pero bueno, hay que cuidarse, gente. Sí. No hay otra. Porque la gente está muy relajada, se cree que con estar vacunado... ¿Qué versión tenés de que dicen, bueno, con que tenemos la primera dosis? Y, ya, viste, yo le tengo un poco de duda. Pero no... Yo le tengo dudas. Mi mamá, por ejemplo, se dio la primera dosis y yo estoy muy preocupada porque si no viene la segunda... Mis padres también. ¿Viste? Tengo mucha gente arriba de los 80. Es que es todo tan... La mía se da esta semana. Ah, mira. Bien. Pero, viste que comentan, la idea es una... Pero yo voy a estirar todo lo que no sé si habrá algún médico escuchándonos, ¿sabes? Yo no entiendo, porque si dijeron que en un principio para que alcance el combo, la dosis completa son dos vacunas. No sé, como la de la poliomielitis, exactamente, como cualquier otra vacuna. Si vos te das son dos dosis. Si vos te das una, estás incompleto. Sí. Son dos dosis para completar la vacuna. Si vos no tenés las dos dosis, la primera fue al... Y bueno, es lo que yo pienso con sentido común, sin ser infectóloga, ni médica, ni nada que se le parezca. Uso el sentido común de una simple ciudadana que no sabe nada. Pero bueno, si hay alguien por ahí escuchándonos que tiene más conocimiento acerca de lo que significa esto del tema de las vacunas, bueno, nos agradecería que nos comentara, nos explicara o si en este caso hay una excepción de que, bueno, esta vez sí, una dosis sirve. ¿Pero cuál sería la excepción? La excepción es la conveniencia no me parece. O sea, es mejor tener pocos re bien y completitos que a un montón a medias. Y totalmente. Bueno, todo esto pasó. Nosotros pensamos así. Claro. Bueno, querían hacer. El sentido común. Aparte, te dice... la gente sigue con esto de las fiestas. El otro día fueron a Córdoba, creo, sacaron 250 personas de una fiesta. A ver, la gente no toma conciencia, no tomamos conciencia realmente. Lo mismo que estamos lejos de terminar la pandemia, lejos. Lo mismo que en ciertos partidos que se dice que esa puerta cerrada y después esa puerta cerrada con algunas excepciones. Claro, otra vez. ¿Viste? Y entonces, ¿pero qué? Los invitados especiales... No se infectan. No se infectan. No. El coronavirus pasa el dice, coronavirus. Ah, no. Este tiene tarjeta VIP. No, no. Va a festejar los goles. Va a terminar cerrando. Yo creo que, a ver, más allá de que estamos económicamente mal, que necesitamos que se mueva el comercio, necesitamos que la gente salga, por una cuestión psicológica también, a mí me parece que vamos camino una semana, por lo menos, una semana a fase 1. Alguna fase. Sí, alguna fase vamos porque estamos complicados. Se viene el frío, no hay... A ver, no hay respuesta, no hay vacuna, la gente no se cuida. Tampoco vamos a echarle la culpa a la vacuna, que no hay. La gente no se cuida. Es así, no se cuida. Yo veo que vos vas a Rivadavia, mirás para un lado, es una multitud. Es increíble la cantidad de gente. Rivadavia le decimos a la gente que no es de Quilmes, que es la peatonal. Que claro, viste que Quilmes... Es el único lugar que vos vivís en Quilmes. Y le decimos, vamos a Quilmes. Y vamos a Quilmes. ¿No? ¿Dónde vas? Vamos a Quilmes. Voy a Quilmes. ¿Y dónde vivís? Estamos en Quilmes. Claro. Bueno, somos le decimos así somos los quilmeños. Sí. Y las quilmeñas. Ya se van dando cuenta de a poco cómo somos. Ni hablar, sí. Bueno, te decimos que si querés llamarnos, hoy tenemos la consigna del huevo, ya te dimos todas las pautas y todos los pasos para que puedas ganarte tu huevito. Y llámanos al 11-6400-7047. Me dice Dami que acá hay alguien que nos mandó un mensajito, Dami. Hola, chicas de No Contaban con mi Astucia. Estoy escuchando su programa. Les quería pedir un tema de Dana Paola y Sebastián Yatra. No baile sola, si me lo pueden pasar, por favor. Bueno, les mando un beso a todas las chicas que están ahí. Y feliz cumple para... Ay, no me acuerdo el nombre. Andrea. De la que cumplió años ayer. Bueno, un besito para todas. Pásenme en el tema, por favor. Gracias. Gabriela de Quilmes.

vaya, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos. En la calle no le hago coro, yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro, esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Tuya, solo quiere con la mía, solo queda tu recuerdo para roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía, una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Gracias, gracias chicas. Bueno, feliz cumple, Andrea. Un beso grande. Gracias por pasarme el tema. Lo estoy escuchando ahora. Y sí, las escucho todos los viernes. Y bueno, obviamente me hacen compañía. Y bueno, me encanta, la verdad. Bueno, Gaby. Un buen fin de para ustedes, chicas. Un beso grande. Buenísimo. Gracias, igualmente, Gaby. Gracias, igualmente. Gaby, gracias. Nos llena el alma que nos digan cosas sí. lindas. A mí me gusta recibir cosas lindas, llamaditos de oyentes, que por lo menos uno le hace buena compañía. Estoy sensible. Ay, está llorando. Oh. Bueno, pero está bien, ¿viste? Sí, sí, está lindo. Es lo que pasa que cambia de década, de 29 claro. a 30, ese, claro. Se no está sensible. No llegamos a los 40. No, por favor. Todavía Dios no. me te oiga. No, Dios me no. te oiga. ¿Cómo es eso? No. Dios me te oiga. que no te escuche, que vayamos lento. Ay, ¿sabes claro, eso, lento, hizo, eso me hizo acordar una vuelta que un señor a la salida del supermercado, mira, mi hijo siempre se acuerda de esto, se mata de la risa. Estaba... conducía, digamos, ayudaba a un señor en silla de ruedas. Entonces se iban pidiendo, ¿viste? Entonces yo estaba cargando el auto y se me acerca y me explica que tenía que comprar un medicamento, qué sé yo. Y yo le di en ese momento, no sé si eran australes, era mucho. Mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Y entonces, no, diga que no, claro, ya te claro. vendiste. Por allá le... Claro, claro. Bueno, y entonces le di y él me empieza a decir... desde ahí, iba caminando él, empujando la silla de rueda y me iba diciendo, señora, que esto se le multiplique, no, está bien, gracias. Y que esto, no, está bien, gracias. Y que Dios la bendiga, no, está bien, gracias. Y yo, pará, está bien, que Dios me bendiga. Claro, pero viste, uno está acostumbrado sí. a decir, no, por favor, que Dios la bendiga, no, por favor. Y después dije, sí, que Dios me bueno, rebendiga. Claro, yo tengo, sí, dos, tenemos una, ¿no? Me rebendiga. Una amiga sí. conocida que sí, Dios te bendiga. Y después la señora del comedor que yo llevo, Dios te bendiga, siempre me dice. Sí. Y por momentos es como que, qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo que alguien lo pida también. Sí. Que alguien esté pensando en vos y te trate de que algo te protege, por lo sí. menos. ¿No? Pero a veces se protección. Dice como costumbre. Sí. Y pasa. No, a ser pero un yo deseo. Creo que estas personas no, que nos dicen sí. a nosotros, sí, no. Sí, no, sí. Piden, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero es lindo, uno lo siente. Sí, capaz sí, que antes sí. no, pero sí, ahora lo necesito. Claro. Llegamos a una etapa que necesitamos. Vamos a hacer un programa con estas cuestiones Bueno, nosotros por lo general, nuestro país, ¿no? La mayoría es católico, apostólico, romano. Hay mucha rama ahora, sí, sí. El evangelismo también a pisa fuerte, ¿no? se aumentó mucho, que tiene que ver con otra cuestión de religión, de creer, de entregarse, ¿no? Sí. Pero yo hablo por mí, ¿no? Sí. Somos extraños a veces los seres humanos, porque uno a veces dice, ¿viste? Ay, Dios mío, yo me acuerdo de Dios, yo soy creyente. A veces me peleo mucho con el Barba, ¿no? Así, discutís. Sí, me peleo, porque cuando falleció mi viejo, que tenía 12 años, yo creí que era injustísimo. Y yo vengo de esa época que vengo medio como que con tire y afloje. Después, la vida también me puso frente a otro desafío enorme. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y una persona una vez me dijo... ¿Y por qué no a vos? Claro. ¿Por qué no? Dice, el de arriba no a nadie le da la mochila que no puede cargar a nadie. Y bueno, y yo dije, sí, de verdad, ¿por qué no? Pero después me olvido y me vuelvo a pelear. Claro. Porque digo, si todo esto... no soy de ir a la iglesia, a ver... me considero, eso tienen que decir los demás, por supuesto. Yo no puedo decir que soy buena persona, nunca... cagué a nadie, qué sé yo, no sé. Yo creo que por ahí vos decís, mirá fulana, vive en la iglesia, mirá lo que hace o mirá lo que dice. Porque, viste, yo creo que la religión es algo que uno va construyendo en el día a día con la parte interna también. Porque claro, si yo voy a misa todos los días, rezo el Padre Nuestro, Ave María, y soy un... trato de pisar a la cabeza de quien sea para llegar a donde sea, o trato... Yo creo que ahí no me estaría dando resultado ir a misa. Bueno, yo no voy a misa, que muchas veces me lo... tendría que haber sido... Me enseñaba a mi hijo a quizás ser un poquito más creyente. Pero bueno... yo creo que los católicos somos así. También situaciones, ¿no?, que te van pasando en la vida, que te ponen en un lugar o en un momento, ya sea capaz por nosotros o por un ser querido. Entonces, también ahí, viste, que vos sientas. Nos casamos por iglesia, por ejemplo, ¿no? Casaste por iglesia. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad nos casamos? Claro, ¿con qué necesidad nos casamos? Claro, ahí está el problema. Ahí hay un problema. Claro, de ahí ya arrancamos mal. Sí. Pero vos decís, el 99,999 de las parejas que se casan por iglesia, ¿se casan por devoción? O por el vestido. Yo no sé. Bueno, yo me casé y no fue por el vestido, porque hice otra cosa, ¿no? Bueno. No me casé de blanco ni ¿no? con se casó en Bombachi Corpiño. No, un trajecito, ¿no? Mira, hay de todo. Hay de todo. Y sí, por eso te digo, no, que hay gente que sí, que a realmente... A esta altura puede ser, antes no se permitía. Claro. Ahora vos viste que se casan no, a tu altura, cualquier cosa. Cualquier cosa... Tremenda. Me parece que el año nuevo me pinta mal. Me pintaban alegría. Vivir con alegría significa... ¡Qué moderna que estoy! Por favor. No sé ni de qué me estás hablando. Y eso que estoy rozando, me falta un poquito para los 30. Pero mi mamá me ha criado entre los discos estos de esta gente, Setentosa. Porque vos dijiste que a tu mamá le gustaba comprar cosas antiguas, sí, y entonces comprando cosas antiguas te mostró lo que sucedía. Todo. Por eso los yo, discos vos no los exactamente. Los escuchaba. Bueno, pero es como yo les digo, chicas, a ver, ¿quién se casa verdaderamente por la creencia en Dios, que hasta la muerte nos separe, que hasta la miseria, la eternidad, pan y cebolla? Mentira, ¿qué pan y cebolla? O un mes de pan y cebolla. Ya el 2 meses ya lo empezás a mirar, ¿y para cuándo a laburar? ¿Y la olla quién la para? ¿O no? Sí. Y cada vez peor. Por eso te digo. Las parejas no ahora sé. Tan modernas. Sí, no sé. Ay, tengo para leer otro mensaje. Ay, Andrea tiene para leernos otro mensaje. Otra, ¿viste? Que nos piden temas. Mirá. Dice, hola chicas, mi nombre es Paola y las estoy escuchando desde Almagro. Tomá, pavos. Vamos, Pao. Viste que teníamos que explicar que Rivadavia era la peatonal. Sí, porque algunos no conocen. Claro, no todos son hay de que ubicarlos. Quilmes, claro, porque por internet te escuchan re bien. Soy de Almagro, les pido un tema de Chayanne para mi marido Ángel. Muy bueno el programa. Toma. Toma mate, Paola. Te vamos a poner el tema de Chayanne. Provócame, mujer. Gracias, provócame, provócame. ¿Ese te gusta, Pao? Para sí. Ángel, ahí va el temita que nos pediste. Pará, que primero tenemos que hablar con Chayanne a ver cuál quiere cantar. Ahora sí, porque Chayanne ya está listo. ¿Cuál quiere cantar? Ya le dije. Dijo, va para Paolita y para Ángel de... Almagro. Almagro. Vamos a Almagro todavía. Mira, Pao, lo que te mandamos. Cómo me gusta Chayanne. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Levantar el ánimo, fin de semana, parece que viene la lluvia. Bueno, pero nosotros vamos a alegrar la vida, los corazones, todo alegramos nosotros acá. No contaban con mi astucia, llamanos al 1164-007047. Radio Vox, esta es tu onda, 102.9. ¿Vieron que no me equivoqué? Vamos bien, todavía, Damián. Bien, y estamos en el horario de 16 a 18. No, está queriendo que llueva. Vamos todavía. Estamos acá esperando las primeras gotitas del viernes que no se van a dejar esperar por mucho tiempo más. ¿Y qué vamos a hacer si llueve? Vamos a dejar llover. Claro, también. No vamos a dejar llover porque no nos podemos parar a parar la lluvia. Te entendimos. No se puede. Hay cosas que no se puede, como tapar el sol con la mano, la lluvia con las palmas. No se puede. Dale, vamos bueno, a darle el mensajito. Tenemos un audio y después tenemos una canción también. Me dijiste, Damiancito, a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián de Palermo. Me gusta la radio y quiero pedirles un tema de David Lebón que se llama Mundo Agradable. Y no le pedí nada. Un beso grande a todos. Perdón, todas. Todas y todas. Gracias, Fabián. Es mi Fabián. Ay, es tu Fabián. Viste el Fabián que vos, de Andrea. ¿No? Viste que vos. Yo te iba a decir, ay, qué vos, por favor. Sí. Fabián, ¿Qué? Ah, el tema ya lo escuchó Damián. Ah, bueno, Damián. Que no lo quería repetir. Claro, yo lo quería por la duda, no. De David Lebón, sí. Gracias por aguantarnos, Fabián. Gracias por escucharnos y por compartir este momento con nosotros, por todos los viernes de 16 y gracias por a 18. Hacer las cosas sin que se las pidamos. Gracias. ¿Me entendés? Pues yo no gracias. Le pedí nada. Gracias, Fabián. Gracias. No te pidió nada y acá está. Le vamos a mandar saludo a la de 25. Ah, acá le mandan saludo a la de 25. ¿Quién? Ah, él. Ah. Ay, Fabián, qué amor. Bueno, lo podemos invitar a Fabián un día para que nos cuenten juntos la historia de amor. Claro, porque sí. Que nos conocimos en Quilmes y él es de Palermo. Mirá, ¿viste, Damián? ¿Te conociste en Quilmes? ¿En qué parte de Quilmes? Fabián es de Palermo, pero nos conocemos. Es de Palermo. Quilmes. Ah, es de Palermo. ¿Por qué dijo otro nombre? No, Hollywood. No. Dijo otro nombre, ya me mandó un cono. ¿Qué dije yo? Yo dije Fabián. ¿Qué nombre dijo? Bueno, Fabián, Damián. Para. Damián. Damián, no, Fabián. Fabián, me encanta cuando son así de atentos, ¿viste? Qué lindo, me encanta que haya mandado un mensajito, que sea amoroso. Gracias, Fabi. En un ratito te lo vamos a poner el tema, si lo escuchas. Dale. Lo escuchan juntos con Andrea. Ah, igual, ¿y había otro más? Y había. Ah. Pidió escrito, no sé cómo cuál es esa canción, Arizón. Bueno, pidió escrito. Mandaron un mensajito escrito pidiendo el tema. No. Arizón. Ay, Dios. Mujer bonita. Un tema de Farruko pidió Arizón. ¿Viste que no estoy tan... Bien, bien. Sí, de muy la bien, muy bien. Bueno, vamos a retomar... Vamos a retomar lo que estábamos hablando, que habíamos quedado antes de que le pasáramos el temita de Chayanne. Ah. No, de Chayanne, a la chica que nos llamó hace un ratito, a Pao para, sí, para su marido, media naranja. ¿No? Sí. Bueno, sí, a tu pareja. Su pareja. Que le pasamos. Habíamos quedado en los vestidos de novia, ¿vieron? Sí, que yo digo esta que no se casó siempre, de negro. No siempre uno se casa con devoción. Que contaba que... La Chiqui se casó de negro, por ejemplo. La Chiqui se casó. La Chiqui, no está Chiqui, la Chiqui le grande. Claro, bueno, tenemos una conocida de nosotras. Sí, de ella. Sí, ¿no? Una conocida mía que se casó, sí de negro. Sí. Iba al velorio. Saco de negro. Y yo qué sé qué se le pasó por la cabeza. Para mí que es un inconsciente. ¿Qué le pasó? Claro, capaz que fue un inconsciente. Pero ¿fue en inconsciente realidad... el vestido o el casamiento? Las dos cosas. Capaz que, viste, la firma... Claro, papá. No, capaz que ella fue la inconsciente en casarse. Exacto, yo creo que más eso. Sí, yo creo que lo de afuera tiene mucho que ver con lo de adentro. Tal cual. ¿No es cierto? Cual, sí. Sí, tiene que ver, chicas, con lo de adentro. Yo últimamente me digo, qué cachivache esto. Bueno, es como dice la Chiqui, ¿cómo dice? Pero tiene que ver con lo si que... Si te ven bien... No. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien... ¡Te contratan! Así dice, ¿no? Y en algún momento te vieron bien, ¿verdad? Yo, claro. ¿Te contrataron? Miren, chicas, claro. ¿Saben qué pasa? Que uno va... No sabemos qué pasó. Y es algo. Pasaron ¿qué cosas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasaron nos pasó? En el medio algo pasó. Algo en nuestras vidas pasó. Pasó el coronavirus. Sí. Algo pasó. Sí. Pasó que uno se olvida... De uno, qué sé yo. Bueno, no sé, estamos en el vestido de novia, bueno, no sé cómo salimos a nosotros. Bueno, yo me casé consciente del vestido negro. De blanco. De blanco. ¿Pero vos crees en Dios? Ah, por eso venía la cosa. ¿Por qué nos casamos en la iglesia? Sí. ¿Por qué vamos a hacer las vestidas? Sí. sí. Claro. Pero ¿por qué? Si era por el vestido, ¿qué? Y era un combo de cosas. ¿Viste? Quería las dos cosas. Yo quería aparte, el vestido. Sí, aparte, mi mamá. Ahí viene la catarsis. A ver. Claro. Yo cuando quise hacer mis 15, decía, no me rompan. Lo hacemos, ¿no tuviste? En el patio. Lo hacemos en el patio, como lo hacemos en el patio, lo haces de corto. Puta, todos mis amigos con un vestido de las. Y yo con el a la rodillita, con el vestido que ella quiso que yo me ponga. Con mi cara de. Y bueno, es lo que hay. Y bailando en el patio de mi casa. Contrató gente de acá de Quilmes, que no vamos a hacer archivo, pero sí. Contrató todo el catering que a ella le gusta hasta el día de hoy. Y pedimos todo de unos sándwich. Porque ella te dice, sí. Pedimos un sándwich. Y bueno, pidió todo, hizo todo lo que ella quiso. Y yo me puse el vestido que ella quiso. Entonces cuando me fui a casar, que ya era mayor de 21, dije, ahora me voy a poner el vestido que yo quiero. Claro, claro. Y me puse el, me fui a Poza Vela, no, creo que no existe más, creo, porque si no, ya es un chivo. Pero me fui hasta Flores, desde Quilmes a Flores, me iba una vez por mes más o menos, que me hacían la prueba. Y sí, yo me iba hasta allá. ¿Y cómo era tu vestido? Bueno, pero te hiciste algo que te gustó. Sí, cállate. Lo disfrutaste. Que lo había en ese visto. Momento, por lo menos, o lo sea, disfrutaste. Es lo que yo digo. Está bueno. Se casó por iglesia por el vestido. ¿Sabes por qué? No por Dios. Te doy la razón a vos. ¿Sabes por qué me casé por el vestido? Porque yo ese vestido lo vi en revista Clarín. Y te quería cuando te lo yo estaba poner. Con el primer novio. ¿Viste? Oh. Con mi primer novio. ¿Viste? Y te quedó acá en la cabeza. Sí. Y después entonces... vino, vinieron otros novios. Me casé con otro y con el vestido. Claro, pero por eso sí. No, protege mi matrimonio, mi vida, sí. Mis hijos. Acepta, fulanito, no. Qué sé yo. Bueno. Yo decía, ay, espera, tengo bien el vestido. Y a veces claro. Los nombres de los hijos pasa eso también. No, no te queda de cuando, ay, sí, a mí me gustó uno y lo sí. Fue que... A veces ¿saben por qué? Lo cambias por otro. ¿Saben por qué mi hijo? ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué mi hijo? ¿Saben por qué mi hijo se llama Bruno? Una novela. Porque cuando yo estaba embarazada... Sí. Que tenía la panza y me dieron reposo porque yo vomité los 9 meses de embarazo vomité. No queríamos detrás. La pasé mal. Entonces me dijeron reposo absoluto. Y sí. Yo me miraba en ese momento una novela que se llamaba Verano del 98. Escúchenme. Y trabajaba el bombonazo de Diego Ramos. ¡Ay, cómo lo amo! El bombonazo de Diego Ramos. Y hacía de Bruno Belaustegui. Nunca me lo voy a llamar. Mira. Entonces mi hijo se llama Bruno por Diego Ramos. Mira. Por ese personaje. A mí me encanta Diego Ramos. Lástima que, bueno... Lástima. Bueno, ¿no? A mí me pasó el más grande por una novela. No voy a contar cuál. No, lástima, no. Porque... Bueno. No, yo no fue por una novela. Mi primer hijo se llama Federico por un compañero de trabajo que se llamaba Hugo. Claro, y me dice, ponele mi nombre. Le digo, este nombre es asqueroso. Le digo, porque la verdad, a mí Hugo no me gusta. Y le digo, no me gusta tu nombre. ¿Cómo le voy a poner Hugo? Claro. Y me dice, pero ponele mi nombre. No, nene, no le voy a poner Hugo. Si es varón, no le voy a poner Hugo. Y me dice, bueno, aunque sea el segundo. A ver, ¿cómo te llamas? Federico. Esa, me gustó. Y entonces quedó. Federico. O sea, por Hugo Federico quedó Federico. Federico solo. Claro. Bueno, vieron que todo tiene un porqué. Sí. Y después tenía una compañera de teatro que se llamaba mentira Guadalupe. Eso, ¿viste? Mentira eso que la van y dicen, no, yo me caso, como sea, por civil. Ah, por no, mentira, por amor. Mentira. Contigo, amor y cebolla. No, mentira. Es mentira. No. Aparte las parejas ahora no aguantan nada las parejas. No, claro. Ni la cebolla ni el pan. No, contigo pan y cebolla era antes, la época de mi abuela. Aparte con lo caro que está el pan. Que se aguantaban. La cebolla y la papa. No, pero antes las mujeres se aguantaban un montón de cosas. A no ser que ahora haya un acuerdo mutuo entre la pareja, ahora las parejas no se aguantan. Y está perfecto. A ver, no digo estos roces cotidianos, ¿no? Que tienen las parejas, vos decís, bueno, no, estas cosas grosas, te digo. Porque, a ver, el marido antes salía. Por ejemplo, yo la cultura colombiana no es como la nuestra. Te digo porque yo tengo familia colombiana. Ya tú sabes. O sea, una familia cercana nuestra se casa con un colombiano. La cultura es diferente. Y ella sufrió bastante, ¿eh? Ella lo dice. ¿Por qué? Porque el colombiano Sí, las deja las mujeres y se va con otras mujeres y la, su propia mujer sabe, y ellos tienen hijos de la vida. Ah. Aparte de sus hijos, tienen hijos de la vida. Y eso es aceptado en la cultura colombiana. Claro. Bueno, no debe ser en todos, pero en cierta parte de Colombia sí. Y bueno, y ahora yo creo que eso ha cambiado bastante en nuestra cultura, porque antes por las mujeres se aguantaban algunas cositas. Ahora no, yo no me aguanto nada. No sé, qué sé yo. Les digo una cosa, queridos oyentes. No está bueno hacer el programa en estas condiciones. De ninguna manera. Tengo una señora sentada al lado mío vendiendo, ofreciendo sus frasquitos de brownie, no así, es, te pasa por la nariz. Se lo estoy regalando. Se lo está regalando. Mire. Cuando yo le estoy diciendo que al mío me lo vació otra persona, no me lo repone. No puede ser. No. Y bueno, todo se los está comiendo Damián. Con razón está claro. Contento con una sonrisa y pone todas las canciones que los oyentes le piden. Sí. Y esto se transmite. ¿Viste? Pasa. Yo veía hoy que él decía... Y la gente llama y pide temas. ¿Viste? ¿Y qué le decimos a la gente, aparte que de escucharnos, de pasar un buen momento, que no siga los pasos del... Aparte que Andrea no rompa lo que no tenés que romper, que siga los pasos que les vamos a dar para poder entrar en el sorteo el próximo Viernes Santo, nuestro viernes de Santas. Ahí está, ¿no? Donde pasa amor y felicidad, Viernes Santo. De bombones ámbar. De, claro, cómo entrar en el sorteo del huevo de Pascua, que lo va a sortear la gente que tiene la página de... ámbar-bombones-fino. De esa manera, seguís, tenés que entrar a su Instagram, darles like y lo seguís. Después compartís con tres amigos y pones, para todos participar, decir soy yo, tus tres últimos números de DNI. Y obviamente tenés que escuchar nuestro programa para seguir todo lo que les vamos diciendo acerca del huevo, huevón y huevito. Claro, y tenés que saber que nuestro programa se llama No Contaban con Mi Astucia. Obviamente, si vos no sabés. Que se transmite por Radio Box 102.9 de 16 a 18 los días viernes. Muy bien. No me equivoqué, nada. Muy bien. ¿Viste? No lo puedo creer. Estamos bien. Chicas, qué bien que estamos. Muy, muy bien. Estaríamos casi en el horario de vender todas las pausitas y tanditas que tiene la radio. Si vos querés promocionar tu bolichito, para que tu no cosita, está. Falta tu, el Ahora, a la vuelta, te pasamos, vale. Fabián, te lo prometo. Claro. Ella me está diciendo, no, pará, pero no importa, no te hagas problema. Pero yo te digo que te prometo que te lo voy a pasar después de que Damián venda las tanditas. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. MB Instalaciones, mantenimiento integral de casas y edificios, reparación y colocación de artefactos, plomero, gasista y electricista matriculado, levantamiento de formulario 1022, colocación de medidor, planos, trámites en compañía, colocación de caldera, limpieza de tanques y cisternas, automatización. MB Instalaciones, consultas 1135-38-3134. No se deje engañar, consulte un verdadero profesional. Profesional MMO. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos.

del día. Ah, eso cantaba. A ver, chicas, ¿no? Ustedes se hacen. Sí, sí. A ver. Sabe que está al aire, sabe. Sí, sabe, pero se hace cargo que está al aire. ¿Sí? Estoy al aire. Ya normal. No, manzana. No. Estoy no, al aire. No, sí, sí, sí. Aparte de que ¿cómo vivís estamos en el todo? Aire. No. Escúchenme, yo estaba cantando algo que cantábamos cuando éramos chicas. No se hagan las bebitas. No, en el recreo. No escuché. A ver. Aguante. La hija del vigilante. Aguante. No. ¿Y qué más? No acuerdo. Y jugábamos al elástico en la pata de la escuela. Yo no, pero yo no jugaba al elástico porque era retarada y me caía. Sí, en la soga y eso. Sí. Bueno. No, tampoco. En la soga sí saltaba, sí. Ah, bueno, porque usted parece que yo miraba una película. No, yo no miraba. Mujer Bonita no miraba. No, mirábamos Mujer Bonita. Bueno, eso cantaba yo. Ustedes, no sé, yo cantaba claro. Eso. Claro, también. Bueno, ¿vieron? Cada uno canta lo que se le cante. Claro, no me acuerdo. Yo algo cantábamos, algo, no sé si contábamos algo cuando jugaba la rayuela. Ah, también jugaba la rayuela. Y sí. Vi tantas veces el cielo. Llegué. Sí, llegué. Yo tantas veces la piedra. Ay, ¿se acuerdan? Se me cruzaba siempre la piedra. Yo llegaba. ¿Vos llegabas, Andrita? Sí, habría llegado. Ni me acuerdo. A mí me parece algo. Yo creo que jugábamos. Hablábamos del inconsciente. Sí, a mí me parece un inconsciente que Sandra total. Borró algunas cosas de su inconsciente. Sí. Hay sí, cosas sí, que... No recuerda. Sí, yo estoy segura de eso, ¿Sí? ¿De qué año recordás? Hagamos una etapa así como buena. No, yo llegas. Recuerdo. ¿De qué año, no? ¿A qué año se recuerdan ustedes? Y por ahí me recuerdo, sí, cinco años. Sí, yo me acuerdo cosas de cuando tenía y yo creo cuatro. Que a los siete medio me marcó otra vez que no. Pero así. ¿Por qué no me acuerdo lo anterior? No sé. Yo me acuerdo porque cuando... hay chicos que se acuerdan, ¿viste? Personas, sí. No chicos solamente. Pero claro, bueno, ya adultos se acuerdan de cosas acuerdan cuando eran niños. Se acuerdan de eran chiquitos. Yo me acuerdo de chiquita una foto. No. De cuando claro. Era muy chiquito, una foto. De eso me acuerdo, que vivía en un lugar de mucha nieve y eso me acuerdo. Oh. Después, lo que me acuerdo yo. Con Pedro y Heidi. Que, sí, también. Con Pedro yo lo miraba. Pero mi amigo se llamaba Chachi. Así que Chachi, te mando un beso. Es como mi primo, Chachi. Él vive entre la U. Chachi, familia Domínguez, le mando un beso. ¿Puedes decir que te estará escuchando? Y no sé, yo creo que sí, no sé. Uno, la esperanza no la pierde nunca. Claro. A nosotros, chicas, nos escuchan de todos lados. Uy, ya lo vimos. Del punto más recóndito de la Argentina. Por ejemplo, tenemos nos han pedido un tema de por mensajito escrito. Sí, para vos, Fabi. Me había olvidado. No. Ya pasó, mirá, ya lo escuchó Damián, David. Tenemos que pasarle ya lo el tema. Sí. No, Damián. Está Damián. Bien, esta no, chica no está. Guíala, por favor. Sí, ya pasó, David Lebón. Mira, está. Ya pasó, Fabián. Ya está. No sé. Fabián ya está en el CIS. Fabián, ¿escuchaste, Fabián? Bueno. Sí, ya escucho. Ahora vamos al otro, porque ese era audio, ¿te acordás? Claro, estaba audio. Escrito. Después había un mensaje por escrito. Por escrito, sí. ¿Y tenemos algún otro audio, Damián? No. ¿Alguien más por escrito, Damián? Sí, el que pidió el tema de... ¿El tema? Sí, Ferruco. Ese lo tenemos preparado, Damiancito, para el tema. Bueno, pero a ver, espera, déjame que yo termine la idea que estaba diciendo de cuando era chica. Sí. Porque después se me va de la cabeza. Ya nos dimos cuenta. No retomo, chicas, no retomo. Tengo esta cosa. No sé qué me pasa. Sí. No encuentro el rumbo, pero ya lo estoy buscando. Nosotros tampoco sabemos que no. Ya estoy buscando. Por ejemplo, yo les decía que cuando era chica hay cosas que yo no recuerdo, pero sí recuerdo de cuando tenía 6 años. Miren qué puntual. Mi mamá y mi papá se fueron a vivir a Mar del Plata. Me tuvieron a mí, después se fueron a vivir al sur. Con una mano atrás y otra adelante. Para, ¿vos te llevaron? Sí, me llevaron, sí. Porque mi papá que está contando la historia cuando lo abandonaron. Mamá y papá me llevaron a mí cuando era chiquita. Pero muy pobres porque mi papá había perdido una casa porque había salido de garante. Entonces mi papá compró un terreno muy grande en el parque industrial de Trelew porque él era tornero, buen tornero. Y mientras se hacía la casa, compré un colectivo de esas casillas rodantes. Primero hizo el galpón enorme. Y adentro de ese galpón puso la casilla rodante, grande de colectivo. Entonces, ¿y ustedes vivían ahí? Sí. Entonces, mientras se hacía la casa, vivíamos ahí. Y yo me acuerdo que me contagié hepatitis. Y me acuerdo, ahora ya los dejo con esta estupidez que les voy a contar. No. Y me acuerdo que me habían regalado unos cubitos así de... de rompecabezas, ¿vieron? Para poner. Sí. Y eran de Heidi, ahora que nombraste a Heidi, por eso me recordé. Bueno, mirá, no sé si les gustó, pero bueno, esa es la historia que yo me recuerdo. No, Heidi sí. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo viviste? Y habremos vivido 6 meses, 7 meses, ponele. No, nada, pero era mientras se hacía la casita en el fondo, ¿no? Porque lo primero que hizo mi viejo fue todo el galpón, que era enorme, ¿no? Claro. Porque de eso laburaba. Sí. Y ahí metió el colectivo y ahí vivieron. Claro, entonces cuando se hacía la casa atrás, cuando se terminó toda la casa, sí. Como a gusto de ellos. Sí. Como ahí, el que hace el quincho, se va a vivir al quincho. Sí, pero en ese momento no había para quincho, así que era claro, un colectivo. Y el micro quedó, bueno, y el micro quedó y lo usaban después. Y después vivimos hasta que mi viejo murió, que yo tenía 12 años. Sí. Entre el Auchubut. Y que a todos tenemos que traer la numeróloga, qué nos pasa, porque sí, no recordamos sí. Otra vez, ¿no? Y utilizaron, volvieron a utilizar el colectivo tipo. No sé qué pasa. El trencito de la alegría. Claro. Mira, conociéndolo. A ver, sabiendo cómo era mi viejo, yo estimo que lo regaló. Sí. Ah, porque mi viejo era una persona increíble. Increíble. Él tenía un solo calzoncillo, no sé si te lo daba. No, era bueno. Y decía, no, pero a mí me sobra. Por ahí no tenía... Mentira, no le sobraba. No, mi viejo era así. Sí, bueno. ¿Viste esas cosas que te pegan? Sí. Bueno, sí, cuando sí. Él es muere... Fue tu enseñanza. Claro. Que yo tenía 12 encima años, 12. Mi mamá, toda su familia en Quilmes, ¿viste? Toda su familia en Quilmes. Y mis tíos de allá, que yo le digo mis tíos, pero no son mis tíos, para mí eran mi familia. Y mi mamá, no, me quiero ir a Quilmes. Así que, bueno, uno de mis tíos fue con la camioneta, otra casilla rodante que teníamos, vinimos para acá. Y acá empezamos la vida en Quilmes, desde ese momento. Qué cambio grande. ¡Oh! Yo no sabía viajar en colectivo, chicas. No, pero aparte, no todavía, sabía, todavía sigue igual. También. O sea, todo vuelve, ¿entendés? Acá. Ella aprendió en un momento y ahora se está olvidando otra vez, sí. Porque como tiene problemas. Sí. No, pero sí es verdad, todo se olvida uno. Sí. Yo no viajo en colectivo, no es porque me la dé de wow. No viajo porque no voy a ningún lado y porque, bueno, uno tiene la comodidad de andar en auto y a veces. Y la vez pasada, no hace mucho, tenía la camioneta rota y no sabía dónde miércoles le ponía el coso del azul. Me daba una vergüenza subir al colectivo. ¿Y esta máquina para qué es? ¿Para el alcohol? No, señora, tiene que pasar. Así que bueno, eso les quería contar. No sé si fue aburrido, pero eso me encantó. Pasó. ¡Me encantó! ¡Qué aburrido! ¡Me encantó! Por eso, ¿vieron? Porque vos hablabas y yo visualizaba galpón, el micro, todo. Bueno, ¿vieron? Porque las cosas hay que contarlas así. Heidi. Y mi hermana, ¿no? Que era chica bastante rompera. Y la señorita Rottenmeier. Que esa era la mala. Sí, ¿no? esa, mi mamá, que no, mi mamá en ese momento. Mi mamá era la señorita Rottenmeier. No, mi mamá me acuerdo que hacía unas empanadas, iba mi abuela. Bueno, esas cosas que no, pero no recuerdo mucho más. Mucho. ¿Sí? No, claro. No recuerdo mucho más. Mi mamá lo vendió. Al galpón. Y lo vendió hace unos años, con lo que vendió. Mira. Todo en el parque industrial, se compró otra casita acá. Así que esa casita ¿sabes que yo te la quería pedir, pero dije no, me va a decir no el otro día decía. Mira. yo miro a la familia Ingalls, ¿viste? Ay, sí, odio a la familia Ingalls. Bueno, no, yo, ¿por qué no me pasan bonanza? Porque ya que repiten mi mamá, yo llego a San Juan. Claro. Esa es la Heidi. Sí. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Claro. ¿Por qué la cama? Clarita. Esa es cuando estaba con Clarita. Clarita que iba Me encantaba mirar Heidi. Pero la familia Ingalls no me gusta. Bueno, pero no te veían cuando no tenés otra cosa. No. Que te vas mirando. La odio. ¿Será que mi mamá me la mira todos los días? Yo voy a la casa de mi mamá, que está ahí cae el zorro. Y el zorro. Bonanza ya no la da más, porque si no la miraría. Bueno, pero yo, pásenme otras cosas viejas, pásenme Heidi. Después había un tiempo que miraba uno que tenía un sombrero. Ya está. Dime la verdad. Señores, estamos... Me pega el cumpleaños. Estamos mal, Ceci. Me parece cuchón. Que van a venir con la otra chaqueta, ¿eh? Van a venir, la van a buscar. Te digo, ¿sabes qué? Que mi mamá en una oportunidad también se le había dado por mirar un tipo que tenía un sombrero con una cola larga. Me acuerdo. Señora, si usted sabe una serie... que era un señor que tenía un sombrero de piel con una cola larga. ¿Cómo se llamaba esa serie? Llámenos al 11-64-00-7047. Así que llámenos. Les digo y les describo cómo era la serie. Era de antes. Sí. Sí, era de antes, de mucho antes. ¿Y qué era? ¿No? ¿Era de dibujito? No, qué dibujito. Estaba en el bosque, así como el tipo de la familia Inca, cazaban. Y el tipo usaba un sombrero. No. Un sombrero, un gorro, no sé cómo se llamaba, que estaba a pila red y tenía una colita acá. Bueno, sí, la Daniel Boom. ¡Bravo por Dami! A Daniel. Claro. ¡Daniel! ¡Bum! Ahí está, listo, ahí está. Sí, y escúchame, bueno, yo no lo miraba, pero yo sí miraba la familia Ingalls. Yo miraba la familia Ingalls y la hemos visto remixada también, viste, que la pasaron a... ¿A remixada? Claro, así como le pusieron otros colorinches. Porque antes era blanco y negro. No sabía que eso no se lo llamaba remixado. Sí, bueno, qué sé yo, no sé. Restaurada. Restaurada. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y... Era tarde. ¿Viste, Daniel Boom? Ganó también. Gracias, claro, gracias, sí. Fabi. Porque Fabi es más grande que nosotros. Fabi. Tiene 30, ¿no? 25. Claro, tiene 5 más que yo. Claro. Así que 30. Escúchame, y ¿qué te iba a decir de la familia Ingalls? Yo me acuerdo siempre de esa parte de que es, oh, Charles. Viste que ella le decía así, oh, pero no la miraba. No, no me gusta. Bueno, y me parece tan tonta. Laura, que se casó con Almanzo. Sí, después que queda ciega, que vuelve a ver. Esa, que no, Mary, esa es la hermana. Mary. Viste cuando venían bajando de la paradera que las presentaba y decía, Melissa Sue Anderson. Como Laura. Y le bajaba la otra que también se llamaba Melissa Sue Anderson. Sí, vos sabés que hace Melissa Sue otra. ¿Saben? Les voy a contar algo. Les voy a contar algo que quizás ustedes no sepan, pero yo sé. Porque como leo cosas de Chimento. Resulta que. Pensé que Leo había un señor que se llamaba. Porque vieron la que hacía de Laura. Melissa Sue Anderson se llama. Ella era hermana del que hacía de Albert. No, Albert era en la vida real. No, paren. El hermano de la mala. Sí, Albert. Willy. William. Willy. No, Willy, boludo. No, era Willy. Sí, Willy. Bueno, el hermano de la mala, de Mary Olson. Pero Willy era bueno. Bueno, ella eran hermanos. En la vida real, yo les cuento la historia. Cómo era la historia. A ella las adopta un matrimonio muy conocido. ¿Esto es de la vida real? ¿La vida real? Ah. A ellos los adopta un matrimonio de Hollywood, muy conocidos de actores, que en este momento no recuerdo el nombre, después se los voy a decir. Pero conocidos, pero no contemporáneos, ¿no? Ah, bien. Y los adoptan y ellos empezaron a trabajar en la casa en la pradera, que es realmente como se llama la familia Ingalls. Sí. Yo no sé si les tiro abajo una historia. No, se llama así. Pero se llama la casita en la pradera, una pequeña casa en la pradera. Sí, que es el título real en la traducción. Exactamente, una pequeña casa en la pradera, ellos empiezan a trabajar ahí. El hermano, hasta que terminan la serie, el hermano, después sus papás se divorcian, ¿no? Estos padres adoptivos se divorcian y el hermano se va y ella hace unos cuantos años, como 8 años, contó que ya no lo veía, pero ellos en realidad eran familia. Mira. Él se dedicó a las finanzas. Mira, Willy. En una bolsa muy importante de Wall Street. De Wanda Street. De Wanda sería. Yo diría que vamos a escuchar la canción. Hay un mensaje. No, todavía le debemos, porque estamos todas charletas que... Falta el tema. Falta el tema del mensajito escrito de Farruca. Bueno, Damiancito, vos lo tenés por ahí. Vamos con el temita para nuestra oyente. Se menea, como aprieta y pone todo eso a vibrar. Sangazo, sacúdete.

se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. ¿Acá le estamos cumpliendo el sueño al oyente que quería escuchar esta canción o no? ¿O yo estoy era la anterior, este es Camilo. Ahí está, acá ¿no? Te estamos cumpliendo tu pedidito. No nos olvidamos de nadie. No, hoy le cumplimos el pedido a todos los oyentes, así que hemos cumplido con Dios y con el diablo. Como dice mi mamá, estamos bien con todo el mundo. No, no era con Dios y con el diablo. ¿Con quién era? Con Dios y María Santísima. Con Dios y María Santísima. Ah, bueno, pero ahí estás del mismo lado, Dios y María Santísima. Claro. Acá mandaron un audio, a ver. Hola, chicas. ¿Podrían pasar el tema Shaka Soul de Abraham Mateo? Que tengan un buen día. Vamos, en un ratito. Ay, no digo cómo se llama. Ah, ya lo pasamos. ¿Cómo se llama la nena? Sí, sí. A ver, ¿lo pones otra vez? Hola, chicas, ¿podrían pasar el tema Shaka Soul de Abraham Mateo? Es una que nena. Tengan un buen día. Gracias. Qué tierna. Sí. Bueno, acá ya nuestro querido Bueno, la próxima, cuando nos... Así les mandamos saluditos, déjennos un el nombre, te queremos, sí. Te queremos, claro, queremos saludar. Nombrarte, saber quién sos, así agradecerte. ¿Dónde está mi amiga? Acá. Acá nos podés, Radio sí, nos podés seguir llamando al 1164007047. Acá te ganás de todo y el huevo también te lo claro. Llevas. Acá, en Radio Box 102.9. Muy bien, ¿en dónde estamos? ¿En No contaban con mi astucia? ¿Cuándo vamos al aire, Sandrita? ¿Cómo te agarré? ¿Cuándo vamos cuando, al aire? Los viernes de 16 a 18 horas. Ahí estamos. Sí. Me decían a mí, me decían a mí. No, en realidad se hizo la que te lo pasaba vos, pero porque no le salía. Porque no me acordaba. No le salía 14 otra vez. 14. No arrancaba, iba en su vida, ¿viste? Entonces hay que ver cómo la agarra. Antes de nosotros está Maxi, así dale, que dale, rompiendo reglas. Tíralo del huevo. Tíralo del huevo por última vez. Tíralo del huevo. Bueno, lo del huevo es... podés ingresar a... Ámbar-bajo, bombones-bajo finos. Y le das al like. Te metes en la página de ellos y seguís la cuenta, ¿no? Compartís con tres amigos. Después también anotas tus últimos tres números del DNI y seguís escuchando la radio para seguir todas nuestras consignas que te vamos pasando programa a programa. Y tenés que poner, aparte, No contaban con mi astucia. Obviamente, decir que nos escuchás a nosotros todos los viernes de 16 a 18. Lo que no te dijimos que si te ganas el huevo nos tenés que dar la mitad. Eso no lo dijimos, pero bueno, si querés, tampoco es obligatorio, ¿no? Mira. Tampoco. No. Pero bueno, está pero buenísimo. Sí, el viernes va a estar acá, el huevo. Sí, el viernes tenemos el huevo acá. Sí, ellos hacen el sorteo online. Ámbar y un bajo bombones y un bajo finos. Hacen el sorteo, nos muestran nosotros y nosotros le decimos, vamos, todo en vivo, le pasamos toda quedate la data. Claro, y quédense tranquilos y tranquilas que si te ganaste el huevo yo lo llevo a casa y cuando vos me digas yo lo traigo. Sí, yo lo cuido. Yo que vos lo dejo acá en la radio. No, lo que es de la radio de la radio. Lo pueden venir a buscar mientras está el programa y de paso nos dicen no algunas palabras. No confían, no confían en que vamos, me lleve el huevo. La papa. No confían en que me lleve el huevo. No, para que quede acá y que el ganador venga y diga unas palabras. Bueno, ¿ves? Ustedes llámenos, manden el mensajito y también nos pueden llamar al 4200-6511. Y acá también tienen espacio para auspiciantes, para todo lo que vos quieras emprender. La radio te ofrece ese espacio para que puedas hacer tu propaganda, digamos. Mientras que estás, ¿no?, escuchando buena música, de repente aparecen tus anuncios y te pasas tu anuncio de tu negocio, de tu emprendimiento. Claro, por ejemplo, vos que nos contabas lo de tu emprendimiento de arte culinario en algún momento. Claro, fue en ¿cierto? Algún momento. Fue ahora en algún momento. Ya me dedico a la estética, ya claro, el arte culinario quedó para la familia. Claro, bueno, chicas, ¿sí? Podría decime. Volver en algún momento. En esta situación que estamos viendo, nos vacunamos, a pesar que nos vacunemos, y capaz, viste, nos... nos quedamos un poquito de nuevo en casa, uno nunca sabe qué puede pasar. Sí, y ahí y arrancamos salgo, de nuevo con los alfajorcitos. Salgo a repartir los alfajorcitos. Claro. Vos me pedís, lo tenés en la puerta de tu casa, pim. Yo juro que lo bajé. Pero no sé. Pero no te salió, no te estaría saliendo no la bajada de volumen. Bueno, estoy mirando que está colapsando. ¿Algún chimentito lindo que hayan traído? ¿Algo de la farándula? Comienza Jorge Rial. Jorge Rial. Empieza Jorge Rial con TV Nostra. Un programa político. Sí. Claro. ¿Saben por qué me lo voy a mirar? Porque con él está mi amor. ¿Quién? No sé Luis cómo. Jim. Diego Ramos. Va a estar con él. ¿Estás segura? Sí, Diego Ramos. Sí, checa. Estoy segurísima. Calabró, Diego Ramos y no sé cuáles otros son los otros. Ah, mire qué bien. Sí. Bueno, pero él, la verdad, conduce muy bien. No, conduce bien. Bueno, ahora estaría como conductor o como panelista, no sé, Diego pero, Ramos. ¿Pero es político el programa? La verdad que no sé. TV Nostra se llama. Bueno, pero como ayer estaba como panelista, digamos. Como panelista, algo así. Porque lo he visto en otros programas. A mí no me gusta, ¿viste? Pero. No, pero Diego Ramos. Se desempeña muy sí, bien. Sí, es un divino. Sí. Por todos lados es un divino. Sí. Tiene marido. Qué mal. Qué mal. Bueno, ¿por qué? Déjalo ser feliz. Es algo que nunca voy a superar. Déjalo ser feliz. Sí, claro. Me encanta que sea feliz. Pero bueno, viste que una. No sé si se casó legalmente. Y bueno, sí. Pero bueno, convive con convive, él. Sí, convive, sí. Le hacen lo mandado, le hacen cocina, claro, todo. No todo, sé todo, si todo, es todo. Él el que cocina, así como bueno, en nuestro hablando caso. De cocina, ¿viste? Un chimentito que leí. Chan. 3.500 los ñoquis. Ah, ¿quién se los va a pagar? Claudia Villafañe. Señoras y señores. ¿Lo escucharon qué? Eso? ¿Y cuánto? ¿Lo vende a 3.200 pesos el plato de ñoqui o 3.500? Sí, la bandeja. De la tata. Los ñoquis de la tata. ¿Qué es? Un tata. Kilo. Un kilo. Porque no dice sé. Ella ganó con eso. Yo no ¿sabés vi, dónde yo no podés lo guardar sí, los ñoquis, mi vida? No. Y te claro, manda una en la alacena, en la heladera que ahí duran. Dice una botella de salsa y no sé ah, qué. Ah, te más. Viene el kit. Oh, el kit de la tata. ¿Saben con 3.000 pesos? Yo les digo que hago ñoquis para 40 personas. Anoten, señores. Anoten. ¿No me creen? No te creo, pero me da risa. Anoten. Señora y señor. No la asuste vecino, a la gente. Vecina. No. Tomen nota, porque después se me va a pasar y no se los voy a dar la receta. Ah. Vengo de familia italiana, retana. Hay unos ñoquis que son muy ricos, que la gente dice, ¡eso, qué asco! Se llaman cavatiellis. ¡Ah, cavatiellis! Los cavatiellis. Ah. ¿Saben con qué se hacen los cavatiellis? Oh, también son los malfatti. Presten atención. Un kilo de harina, agua bien hirviendo. Ustedes ríanse, pero la receta. No, un kilo de harina y agua bien hirviendo. Ponen la mesada el kilo de harina, hace el agujerito o en un bols, haces sí. El agujero, tirás el agua bien hirviendo. Ay, no puedo. Y la amasás. No, y la sí, podés con sé. La cuchara, con la cuchara hasta que salga el hervor. Ay, y después la amasás. Está quedando durito, la amasás, la amasás, la amasás. La amasás, hacés los choricitos, cortás los ñoquis. Yo una vez le dije a mi mamá, es engrudo, vamos claro. A comer. Señora, no saben lo que es. ¿Qué otro aderezo le pones? Sal, pimienta. Después lo pasas. Si querés, si no sos una vaga como yo que los corta solamente, lo podés pasar por el cosito ese de los ñoquisitos, ¿viste? Por un tenedor. Con el tenedor o lo que sea. Yo los corto el choricito bien chiquitito. No me golpees la mesa. Le haces una salsa y no sabés cómo quedan. A la boloñesa. Como quieras, pero con un kilo de harina, no sé, comen. Común, 15 cuatro personas. Ceros. 4-0, 3-0, ¿cuántos ceros? Personas. ¿Cuántos ceros sí, querés sí. Para la harina? Mi mamá usa la blanca flor. La de la vieja tiene eso. ¿Para la de polvo de hornear para hacer la pasta? La vieja tiene eso. No la sacás de la blanca. Ella qué hace. Sí, la torta frita con la blanca flor. Sí. Los ñoquis bueno, con la blanca. ¿Se puede decir blanca flor? Parece que no. Después de 5 blanca flor, preguntó si se podía decir blanca flor. Bueno, pero sí es harina. Háganme caso. Es mágica. Después cuéntenme, el viernes que viene, si alguno hizo la receta, cuéntenme cómo les fue. Bueno, para. ¿Pueden? Algún datito más puede ser sal, pimienta, algo. ¿La sal en el ¿En el agua? En el agua. ¿En la masa, no? No, en la sal. No. No se une todo con el agua hirviendo. Harina y agua hirviendo. El agua hirviendo señor, en el hueco de la harina. Harina y agua hirviendo. En la mesata. Y no saben lo liviano que cae. Cuando comemos ñoqui, que son de papa, nos caen pesadísimos. Ah, bueno, por la harina, porque te queda como abierta, claro. Elevada. No. Sí. Nada. Probá, vas a ver. Yo los Blanca hago. Flor. Sí, claro, Blanca Flor. Y vas a ver, Kerry, una rica salsa y después cuéntenme. A ver si. Yo los hago de ricota. A ver a cuánto podemos vender los platos. ¿Qué se cree? 3.500, una locura. Con todo lo que pasa en el país. Cómprate los ñoquis de Andy por 200 pesos. Lo que pasa es que debe haber quedado sin la herencia y ahora no sabe cómo repuntar la señora esta, pero no. ¿Saben que nos tiene que pasar esto a los argentinos? Comprarle. Obvio. ¿Pero qué le va a comprar? Y alguno le va a comprar. Un cholulo puede ser. Algún cholulo, sí. Algún cholulo. Ah, le va a comprar porque son los ñoquis. ¿Vos te crees que los amas a ella? Sí, yo le creo que los amas. ¿Pero qué? Igual, ¿qué? ¿Le crees que los amas? Sí, no, claro. Yo no le creo nada. ¿Cómo los va a amasar? ¿Ella pone a 2, 3 ahí amasando? Pero escúchame, si va a amasar solamente 1 kilo, ¿cuántas veces cree que venda por 3.500? ¿Entendés? Te hace 1 kilo y ya está. Yo 3.500 me gasto si le pongo carne al tuco. Que en casa, como somos bien tanos. Tipo estofado. A nosotros, tipo estofado, cuando ponemos carne, tenemos que tener carne. Entonces, si nos juntamos todos, que somos como, a ver, somos 13, 14, he llegado a poner 5 kilos de paleta. ¿5 kilos? Sí. 5 kilos. Yo largo, bien hervida. ¿Esto dónde salió? Manja. A ver. Noticia. No, es la noticia de la hija que contesta y de tu cuna los reclamos o las, es decir, las críticas, sí, que le hacen a la madre. Come bien. Porque come. Salió el... chicas, ¿qué están diciendo? Organicémonos. 500 cajas. Sandra me está pasando el anuncio que a decía, ver. Los ñoquis de Claudia Villafañe son todo un fenómeno gastronómico y ahora puedes probarlos en tu propia casa. Este fue uno de los primeros platos que presentó Claudia en el reality de cocina. Yo lo vi. Sí. No es una ciencia. No, ya sé, pero aparentemente ella en su familia era muy conocida. Pues, que la bueno, en casa son los ñoquis de la abuela. Masterchef Celebrity era donde ella lo hizo en Telefe y se ganó el cariño de muchos televidentes por la simpleza y complejidad de su plato. Yo no entiendo esto, para Andreita. Sí. ¿Me quieren explicar? Cuando uno escribe queriendo hacerse, a ver, el entendido, la simpleza y complejidad. A ver, que alguien me explique. Sí. La simpleza y complejidad. Por la o es simple o es complejo. O complejidad de claro, su plato. Me parece que en vez de I, sí. O. Claro, pero dice I. Pero dice I. Ah. No dice I barra O tampoco. Dice I. Complejidad de su plato y porque se lo preparaba su familia. O sea, ella en su familia era, ay, bueno, los ñoquis de... Como bueno, en mi casa dicen... Un día los voy a invitar a comer los ñoquis de mi mamá y vamos a ver a cuánto los podemos vender. Sí, dale. Lo promocionamos. Hacemos promociones. Muchas veces le han dicho a mi mamá, ay, pero es un masacote, vamos a comer. Claro, sí. Y vos pensás que es un masacote, sí. Vos decís harina y agua. Porque cómo se viene la situación, claro, con el... Harina, bueno, sí. Señora, llegue a casa hoy, si nos está escuchando, está en el trabajo o algo, hágame el favor de probar. Está bien que te puedes poner guantes y demás. Podés pero con una cuchara. Porque el agua viene hirviendo. Viene hirviendo, sí. Hay que bancársela. Hay que bancársela, sí. Pero con... De agua hasta que tome una... No hay una proporción, pero cuando hasta que vaya tomando hasta que vaya tomando cuerpo la masa. Claro. Yo hacía la porcelana fría con maicena y el agua hirviendo. Y después, bueno, después venían paquetitos. No, porque algo te falla. Después le tenés que poner un pegamento y demás. Pero algo te falla y perdés todo. Entonces agarraba y le empecé a comprar porque venía en paquetito. Había una marca que me salía más barato que hacerlo yo. Pero me costaba esa parte del amasado con lo caliente. ¿No? Así que yo esa receta que vos pasás no la podría hacer. Bueno, uno de los chimentitos fue. Bueno, entonces lo que Sandrita contó, que acá esta señora vendía su plato de ñoquis a 3.500 pesos, me parece malísimo. Una exageración. Sí. Bueno, ya habíamos hablado un poco de Luli Redrado, esta que van y vienen y van, y quedan los dos como dos tontos, porque la verdad que no, quedan como dos pavos, ¿no? Exactamente. Y una de las notas que me conmovió muchísimo, muchísimo, me conmovió esta semana, fue, ustedes no sé si se acuerdan de Caramelito. Sí. Caramelito tiene un hermano, sí, que también es artista, sí, es músico, y él sufre una enfermedad que tiene que ver con los con la musculatura, ¿verdad? Sí. Había estado haciendo un tratamiento en Estados Unidos y bueno, ahora por falta de dinero, uh-huh. Lo han tenido que abandonar. Así que tuvo una nota ella en Intrusos que fue conmovedora. Ah, no la vi. Conmovedora. ¿Cómo contó? La he visto en otras entrevistas con respecto al mismo tema. Mismo también estuvo hace un par de años en el programa de Mirtha Legrand y había explicado bien cuál era la enfermedad y bueno y todo lo que se necesitaba. Y había mucha gente y músicos que habían hecho espectáculos para favorecerlo a él. Claro, para pasarle toda la ayuda a él. Y bueno, y estaban en tratamiento, pero bueno, no sabía que lo había abandonado. Bueno, así que estamos ahí. Me miro a la noche también a veces, me gusta, ¿no? A Mamón, Jay Mamón. Sí. Y estuvo haciéndole una entrevista a el ex marido de la hija de Palito Ortega, Julieta Ortega. Julieta Ortega, sí. Me pareció un tipo muy piola, ¿no? ¿Y la escuchaste a ella? Porque creo que hubo una noticia de algo que dijo... ¿Ella? Sí. ¿Escuchaste ese día? Ah, ¿no lo viste? No, lo vi a él explicar que, bueno, que tenía una buena relación y qué sé yo. Sí. Me pareció un tipo de 53 años, muy bohemio, ¿no? Pero bueno, un buen tipo. Sí, bacano. Iván Noble, uh-huh. Sí, Iván Noble. Así que bueno, esto es la tranquilidad de los chimentos, porque si vamos a la otra parte, digamos a la parte cotidiana, diaria, de nerviosa, lo que pasa en filosa. Claro, filosa de qué pasa en nuestro país, chicas, no van a alcanzar. No. No nos alcanzan las horas para dar tanta información. Porque hay una información que te dice ahora una cosa, después otra. Ustedes tienen que escucharnos a nosotros los viernes y te hacemos el resumen. Para eso nos tenés que llamar ahora, antes de que llueva, porque estoy mirando sí, por la ventana. Ya se larga en cualquier momento. Ya. Es inminente, como dicen los periodistas. ¿Vieron que cuando van a dar una nota que está todos expectantes, dice, es inminente la llegada de la lluvia? Sí. 11-6400-7047, nos podés llamar acá, dejarnos un mensaje, decir que nos estás escuchando, que te gusta. Hoy no tuvimos consigna, pero te estuvimos dando los pasos que tenés que anotar muy detenidamente para poder ganarte el huevo de Pascuas el Viernes Santo. Incluido, vos podés estar buscando la página de Ámbar, anotate, yo no veo nada, ¿qué querés que te diga? No, está bien, Ámbar... Bombones, claro. Finos. Sí. Y bueno, ahí seguís la página. Después invitas a tres amigos y pones tus últimos tres números de DNI y escuchas todo lo que te decimos nosotros en la radio para seguir las consignas. Perfecto, así como te dijo Andreita, vos tenés que hacer todos estos pasos para poder ganarte el huevito de Pascuas, que nosotros también te vamos a estar acompañando. Eso sí, tenés que poner que nos escuchás a nosotros, cómo se llama el programa. Obviamente. El nombre, si querés, de alguna de nosotras. Decís, estamos escuchando a las chicas de No Contaban con Mi Astucia y nos queremos ganar el huevo. A las genias, a las maravillosas, a las increíbles. Todo eso tenés que poner, porque si ponés que estamos escuchando la porquería de programa, más vale que te van a eliminar. Estamos escuchando las recetas de las chicas. Claro, no te van a poner con los tres últimos documentos. La chica te va a decir, no te va a contar en claro, el... Claro, claro. Vos tenés que ser... Todo maravilloso. Claro. Vos me estabas mostrando algo. No, yo te quería decir que íbamos a escuchar un tema de Abel Pintos. Ah, perfecto, Damiancito. Bien. ¿Vos tenés preparado ahora un tema de Abel Pintos? ¿Alguien lo pidió en especial? No, porque siempre hay un motivo, así que lo vamos a escuchar. Bueno, porque sí, vamos a escuchar a Abel Pintos. Les quiero dedicar esta canción con mucho amor porque es una canción que escribí hace un tiempo atrás con la ilusión de que alguna vez se convierta en la canción para la voz de todos nosotros. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, girar atrás si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde.

Muy, pa, sí. muy pum para arriba. Claro, muy para arriba, bueno. Pero viste que la gente no hay... Pongamos coto. Que le venga bien. Sí. Si estás muy bajón es porque estás muy bajón. Sí, y a ver, pasa? Fíjate qué le pasa. Sí. Si estás muy pum para arriba, ah, fíjate qué le pasa. Bueno, acelerada, pum para arriba. Le hace falta una felicidad. Porque, hay que equilibrar, ¿sí? Hay que equilibrar. Bueno, no es... No es no si es, estás no, en término medio, no es fíjate qué insulsa medio. Que ni va para sí. arriba ni va para abajo. Viste que la gente... Sí. Nada le viene claro, bien, no. nada. No, pero no ni es mucho, fácil el término medio, no es fácil. ¿No? No, no es no. fácil. ¿Lograste alguna vez el término medio? No, no, no, yo o te estoy arriba o te estoy abajo. Ah, como yo. ¿Vos, sí. Sandrita? Después, no, yo creo que sí. Yo no, yo. Pero me río de yo estoy o muy arriba o muy abajo claro. o no estoy. Ella dijo, no dijo muy arriba, muy abajo. O estoy arriba o estoy abajo, dijo. Claro. Y Sandra, ¿y se si le no? vienen imágenes. Claro, entonces dije, por eso me reí. Dije, yo no sé, vos me decís encima, yo no estoy. Y sí, a veces no estamos. Ay, Dios. Ni arriba ni abajo. No. No estamos. No estamos, no. Chicas, ¿cómo llegamos a esta conversación? No, no sé. No, chicas, no sé. Salgamos de acá. Por la salgamos lluvia. Salgamos de acá. Por la lluvia. Salgamos de acá. Por señora, señor, disculpe. Disculpe, es una cuestión de que estamos a viernes. Ana, fin de mes. Interferencias. Fin de mes. Estamos, sí. este... A fin de mes, apachuchados, viene la lluvia, queremos sí. cucharita, cucharón, sí, todo huevito, queremos. Huevón. Huevazo, todo claro. queremos. Todo. Estamos mirando en vivo acá porque te damos las noticias en vivo. Coronavirus en la Argentina. Informaron 12.936 nuevos casos en el día de la fecha. La cifra más alta... ¿Qué llevamos en dos meses? Si esto no es la segunda ola, ¿dónde está, no? Así que a cuidarse, gente, por favor, cuando salgan de casa, no olviden el alcohol en gel, traten de salir aquellas personas que realmente necesitan salir a laburar, tratemos por todos los medios de hablar con nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, sobre todo, un esfuercito más, porque todos tenemos gente mayor en casa, vecinos, amigos, padres... No, nosotras somos mayores, mayores sí, ¿no? Mayores también de 30, decíamos, pero nah. tratemos de concientizar el que estemos vacunados o el que estén vacunados, digo estemos, yo no, a mí todavía no me llegó claro. para vacunarme el turno, no tengo la suerte de ser becaria. Estoy, viste, que sí, se nos pasan ciertas sí, noticias, cierta pero bueno. noticias. Pero les digo que aunque estemos vacunados, que aunque en casa haya un vacunado, no nos relajemos. No, porque el hecho de que haya vuelto el tema de cierta presencialidad con las clases hace que también que nos tengamos que cuidar sí. para que podamos mantenerla. Porque sí. si no, tenemos que volver para atrás. Mira, yo te digo que mantenerlo va a ser difícil. Por eso. Ojalá no, ¿no? Ojalá no. Va a ser difícil el tema del transporte público. Porque, a ver, no todas las familias... A ver, nosotros estamos pensando una escuela imaginaria, chicos, sí. muchachos, muchachas. Estamos pensando una escuela imaginaria que los pibes se van en combi, que llega el papá y para la puerta el auto y lo baja y la baja la luz. Y no, la mayoría de las escuelas no son esas escuelas. Hablo del distrito de Quilmes. La mayoría de las familias y docentes viajan en bondi, se vuelven en bondi, bueno, todo eso genera una ola, aunque esta ola ya se esperaba. Así que yo particularmente digo que extremar las medidas de distanciamiento social, de uso de barbijo, de alcohol en gel, de aquel que sale... Que sea realmente por una necesidad, no que va 50 veces al almacén, 40 claro. veces, o vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro, no. No. Tratemos de hacer nuestra propia cuarentena claro. sin exponer lo económico. Porque nosotros Exacto. somos los que tenemos que ayudar. ¿Qué vamos a pretender? También que el gobierno diga que se encierran todos porque la gente no entiende. Sí. En medio de la cuarentena te hacen 800.000 marchas. Evitemos las reuniones, o sea, los cumpleaños, te lo dice, ¿no? Una cumpleañera. Claro. Que estamos más relajados. Mi cumpleaños anterior cayó justo cuando empezaba todo, así que encerraditos y mirándonos unos. El mío yo ni tuve. Claro. Imagínate, cumplía los 50. Y este año... Este año estamos un poquito más relajados, pero sabiendo que... No sé, se ríe por tus 50. Sí. Ah, porque yo siempre juego de que no tengo 30, pero yo, a ver, podría haber festejado lo grande y no pude. Claro, no se puede. ¿Los 50 no se festejan? Sí, sí, sí. Te entendimos. Pero, bueno, tratar de achicar todo lo que se pueda. Este año estamos un poco más relajados de lo que fue la sorpresa. No sé si no estamos igual, ¿eh? No, no, pero el año pasado no, estábamos todos asustados. Estamos peor. En actitud. Sí, estábamos en actitud, todos comportamientos, sí. guardados sí. y sorprendidos y asustados. Social. Esta sí. vez estamos un poco más relajados, pero sabiendo que hay que cuidarse igual. Sabiendo que no podés hacer la fiesta de cumpleaños igual. No. ¿Entendés? Hoy, por ejemplo, le decía que nos enteramos del fallecimiento de un abuelo de la escuela, que nos cayó también un balde de agua fría, porque un abuelo que siempre estuvo presente, ¿no? También le agarró coronavirus, ya estaba aparentemente complicado el abuelo. Bueno, y todos tenemos cercanías de alguien que vos... en nuestro caso, yo no quiero terminar el día de hoy sin hacer una reflexión. Nosotros tuvimos una pérdida muy triste en la escuela esta semana. Muy triste, la verdad que muy triste. Una profesora, Gladys Sena, falleció el domingo a la madrugada con apenas sus 34 añitos. Así que es algo que pegó muy fuerte en la comunidad. No de coronavirus, aclaro esto, no murió de coronavirus, pero sí esto impacta en la comunidad porque ya venimos con ciertas pérdidas. Entonces esto... Venimos con angustias y con pérdidas. Entonces uno llega un momento que se sienta a pensar, no sé si a ustedes les pasó, sí, sí. No sé, peleo por esto, lucho por lo otro, sacrificio por esto, sacrificio por lo otro. Decís, hoy estamos sentados y dentro de un segundo la vida nos dijo, bueno... Flaca, hasta acá. Se te modifica todo en un segundo. Hasta acá terminó tu vida. Y vos decís, peleé por todo esto y de repente... Así que, bueno, nosotros estamos acá mirando las últimas noticias, también que colapsó la 25 de mayo porque están los camiones que están llegando con el último cargamento de la vacuna rusa. Esperemos que haya una esperancita para nuestros adultos mayores ahí. Y bueno, acá entre solcitos, entre día nubes. Apagado, nubes, arcoíris y un montón de situaciones climáticas que se fueron dando a lo largo de estas 2 horas. Mucho pronóstico de lluvia para el finde. Le queremos decir a los oyentes que nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene de 16 a 18, no contaban con mi astucia. Acuérdense que tenemos la rifa del huevo de Pascuas. Ojalá que le toque a alguien que pueda compartirlo con su familia. Nosotros nos vamos a encontrar acá, ¿no, chicas? El Viernes Santo. Acuérdense. Vamos a ver con qué nos inspiramos el Viernes Santo. En el huevo. Y vamos a tener el sorteo en vivo. La rosca, un huevo, algo vamos a traer para compartir. Sí. Bueno, voy a ver si me gasto con una rosca. Yo no digo que hago la cazuela porque no sé. No. Ni la paella porque tampoco sé. Entonces me tiro más al otro. Y a ustedes les digo que nos sigan acompañando y que nos sigan escuchando. Que tengan un lindo fin de semana en compañía de sus seres queridos. Si no necesitan, no salgan, no se reúnen, no festejen, no salgan de paseo, no vayan de vacaciones. No tomen frío. Y el fin de semana largo, por favor, de Pascua, no hagamos lo que hicimos en el fin de semana largo de carnaval. Por favor, quedémonos en casa, disfrutemos en familia, en la burbuja de nuestra familia. Sí, dormimos y listo, descansamos. Dormamos. Hacemos cosas que no podemos hacer en nuestro Exactamente. Momento. Así que le decimos hasta el viernes que viene, en Viernes Santo, estamos acá para hacerlos compañía. ¡Chao! Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.